cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la casa. Iniciamos compartiendo información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fiesta cultural en firma de convenio entre Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Patronato Municipal de Rumiñahui. Ante más de 500 personas que llenaron el Salón de la Ciudad, del municipio de Rumiñahui se firmó el convenio de cooperación interinstitucional entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Patronato de Promoción Social del Gobierno Descentralizado de Rumiñahui. El acto realizado este miércoles 26 de febrero en la ciudad de Sangolquí comenzó con la presentación de un grupo de danza de estudiantes de la localidad en el ingreso al recinto municipal, dando la bienvenida a las delegaciones y autoridades del municipio y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gabriel Cisneros, vicepresidente de la institución, y Ruth Tapia de Jácome, presidenta del Patronato de Promoción Social, luego de firmar el documento, manifestaron su deseo de compartir las responsabilidades en el ámbito cultural en bien de la comunidad del Cantón Rumiñahui. La presidenta del Patronato de Promoción Social de Rumiñahui, Ruth Tapia, al tomar la palabra manifestó: siendo así que hoy nos reunimos con objetivos comunes, brindar mayor apoyo a los artistas y crear espacios culturales de primer nivel para todos los ecuatorianos y en todo el Ecuador, no con una visión local, no con una visión como placista, sino como una visión nacional, global y con proyección, teniendo como pilar principal el compromiso social que tenemos para nuestra comunidad. Por esto quiero agradecer a quienes conforman la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión por su valiosa colaboración al formar parte de esta alianza. Con el Patronato de Promoción Social de Rumiñahui, el desarrollo cultural, tenga por seguro de que no decaeremos en tan noble labor. Por su parte, Gabriel Cisneros recalcó el compromiso de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para todos quienes hacen el gobierno de Rumiñahui y la comunidad del cantón. El barrio que hay aquí en Rumiñahui tiene todos los colores y tiene todas las alas para que ese camino tenga futuros de esperanza. Cuando con Verónica Barreto comenzamos a articular este sueño, al principio como la posibilidad de hacer acciones conjuntas, luego el sueño fue creciendo, lo fueron surgiendo, dando forma con Camilo Caiza para que las acciones tengan un impronte en el tiempo, no se vuelvan coyunturales. Se articuló en un convenio. Un convenio que hemos firmado ahora y que pretende un espacio de comunicación para que los actores y gestores culturales, fundamentalmente de Rumiñahui, puedan interrelacionarse con los públicos de Rumiñahui, pero también para que los actores y gestores culturales del país y de otros países puedan estar presentes en Rumiñahui. Cuando conversábamos con la Bere, le decíamos, podemos llevar todo el paralelo cero con todos los poetas invitados a Rumiñahui. El año pasado tuvimos a Juan Gelman, y ha sido muy interesante que esté aquí. Y les seguíamos soñando. Soñábamos en el simposio, más bien, internacional de cultura. El tercero lo hicimos el año pasado en la Casa de la Cultura de Quito. Y con fruto de este simposio, 12 artistas de América, Estados Unidos, artistas importantes de Ecuador, Cauca, algunos, inclusive uno que vive aquí en San Joaquín, Eric Crespo, dejaron su obra en el Parque de las Culturas de la Casa de la Cultura. Entonces estamos pensando también hacer este Congreso Internacional de Escultura y que la obra monumental quede aquí, como parte de la gestión del Patronato Municipal. A este compartir de responsabilidades se sumó la presidenta de la extensión de la Casa de la Cultura de Rumiñahui, Carmen Sosa, con quien se reactivó la institución con actores y gestores culturales de las distintas parroquias que conforman el cantón. Y en el mismo tema, Durante la firma del convenio de cooperación entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Patronato de Promoción Social de Rumiñahui, el alcalde ingeniero Héctor Jácome anunció que el gobierno autónomo descentralizado de Rumiñahui donará un terreno para la edificación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, extensión de este cantón. La Fragua de Cantuña, Arte, Oficio y Leyenda es la exposición que se inauguró en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este 27 de febrero. Esta exposición se realiza en el marco de la conmemoración de los 100 años de creación del Museo de Arte Colonial y 70 años de su adscripción a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Sin duda alguna, esta exposición busca recuperar el rol del museo como espacio de educación y cultura. En esta exposición se mostrará el testamento de Francisco Cantuña, varios objetos relacionados con la vida cotidiana del personaje, fotografías, textos y otros datos que lo vinculan con la Orden de San Francisco y su devoción a la Virgen de los Dolores. Además de otros espacios del Museo de Arte Colonial, se podrá ver objetos trabajados en hierro que tienen que ver con la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad. Una sala está dedicada a las obras de arte colonial y contemporáneo en las que está presente el diablo en figuras de diferentes materiales. En esta exposición se realizarán diferentes talleres alrededor del tema, como por ejemplo el taller de dibujo dirigido por Norma Astudillo, el taller de grabado dirigido por Fernando López, el taller de papel maché dirigido por el padre Tito Heredia y la presentación de videos y lectura de leyendas a cargo de Jimena Morales y Paula Guerrero. La muestra permanecerá abierta hasta el 27 de abril y puede visitarla de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. La entrada es libre. Hasta aquí, Cortos desde la Casa. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijo. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.